En general lo que hago es, me subo al carrito de golf, más bien me levanto, me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas. ¿Sus perros? Sí, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta. Estoy con ellos aproximadamente una hora. Y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Entonces, ¿esa es su forma de relajarse? Bueno, entonces esa es mi forma de relajarme. Leí en algún lado que tiene que estar con uno por vez, porque si está con los cuatro se pelean o algo así. Con cinco. ¿Cinco? Son cinco. Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque.